Pero ay, qué triste estoy. Ayer te vi llorando. Mi pecho está sangrando. Porque causante soy. Pero ay, qué torpe soy. Por provocar tu llanto. Yo que te quiero tanto. Y ayer te hice llorar. Qué torpe soy por provocar tu llanto. Yo que te quiero tanto y ayer quise llorar. Pero ay, qué triste estoy. Ayer te vi llorando. Mi pecho está sangrando. Porque causante soy. Pero ay, qué torpe soy. Por provocar tu llanto. Yo que te quiero tanto. Y ayer te hice llorar. Qué torpe soy por provocar tu llanto. Yo que te quiero tanto y ayer te hice llorar. Sí, te hice llorar.